Un buen día para pensar en aquellas personas que están reivindicando, reivindicando algo, que haya igualdad en esta sociedad. 12 y 8 minutos, 11 y 8 en Canarias. Seguimos con esa ronda de emisoras hermanas que también, insisto, quieren poner ese granito de arena a este especial de hoy de radio, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Estaba jovencito por aquel entonces, Víctor Manuel, cuando cantaba este Solo pienso en ti, pero como bien dice Juanma Sepúlveda, hoy puede ser un gran día. Adelante, Juanma. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se... Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Reciban el saludo desde OID Radio Alicante, 101.8 de la FM, en esta participación de nuestra radioemisora en la provincia de Alicante, en este programa especial a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, a propósito de mañana celebrar ese Día Mundial de la Discapacidad junto a nuestras cadenas de radioemisoras. Hoy también Alicante dice presente. Como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y... es que alrededor del 15% de la población mundial, o 1.000 millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad tiene como objetivo fomentar su integración en la sociedad y promover la igualdad de oportunidades. El tema de la celebración para este año es eliminar y continuar cerrando esas barreras para crear una sociedad inclusiva y accesible para todos. La proclamación de este día, como bien hemos escuchado durante toda esta jornada en esta emisión especial de nuestras radioemisoras y el Día Mundial de la Discapacidad, tiene su origen en la culminación del decenio de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, el año 1992, cuyo propósito fue cumplir con el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado, como bien sabemos, por la Asamblea General de las Naciones Unidas un día 3 de diciembre de ese año de 1982. Gran día y mañana también. Y en Alicante y en nuestra emisora OID Radio Alicante 101.8 de la FM 101.8 queremos conocer un poco más de una asociación de discapacitados de Albatera que lleva por nombre Handicaps. Vamos a conocerles, vamos a conocer un poco más detalles de cómo trabajan ellos y de cómo están elaborando este proyecto sin fines de lucro, como la mayoría de todas estas asociaciones que trabajan por el bien de las personas que a nosotros nos gusta decir tienen otras capacidades más que hablar de concepto de discapacidad. Y es por ello que vamos a saludar a Yolanda, que es el representante de esta Asociación de Discapacitados de Albatera en la provincia de Alicante. Yolanda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Bueno, decíamos nosotros en esta introducción, antes de conocer nuestro trabajo en Handicaps, que es una jornada muy especial la de mañana que ya comenzamos a vivir nosotros hoy, viernes, a través de nuestra cadena de radioemisoras de la OID. ¿Cómo os estáis preparando esa celebración y recordar ese día tan importante para todas las asociaciones que trabajan por discapacitados, Yolanda? Pues sí, nosotros vamos a ver el sábado día 3, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que a nosotros nos gusta llamar Personas con Diversidad Funcional, pues se van a realizar una serie de actos, no solamente ese día, porque a lo largo de este mes siempre hacemos alguna actividad más, pero ese día en concreto en la Plaza San Jaime colocaremos en el Centro Ocupacional Azahares, en un centro que hay aquí para personas con diversidad funcional, quitaremos la palabra discapacidad y pondremos un pictograma con el nombre de, o sea, con el dibujo de personas con diversidad funcional. Luego leeremos un manifiesto con motivo de este día, una concentración para solicitar el cumplimiento de la normativa en materia de accesibilidad y a las 12 haremos un paseo no accesible, Albatera con barreras, para que la gente se ponga un poquito en el lugar de las personas con movilidad reducida, ¿vale? Uh-huh. Y luego por la tarde también hay una marcha canina a beneficio de otra asociación, de Dinoco, asociación de Orihuela con la que también hemos tenido mucha relación. Eso, habrán productos realizados por los trabajadores, los chavales, usuarios del Centro Ocupacional Azahares. Y eso es lo que haremos el día 3. Luego también el día 22 de diciembre, ya te digo, nosotros hacemos actividad este día y en un par de meses celebramos este día. Entonces el día 22 de diciembre en la Casa de Cultura de Albatera también hacemos la inauguración de una exposición de caras y caretas humor consentido cedidas por el CERMI, que es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y una obra de teatro. Haremos también deporte inclusivo con los niños en los colegios, con la colaboración del Ayuntamiento y de Santiago Sanz, un deportista albaterense en silla de ruedas, y bueno, todas esas actividades. Todos los años hacemos varias jornadas de este tipo. Recién tú hablabas de buscar ese compromiso de las personas de Albatera y en general de la provincia de Alicante con el tema de la accesibilidad de las personas con discapacidad. ¿Es Albatera accesible para estas personas, Yolanda? Pues en eso estamos trabajando desde que se fundó la asociación. Hay muchas cosas por hacer todavía, por conseguir. Poco a poco se van haciendo, ¿vale? Esto, lógicamente, son las instituciones las que tienen el poder. Las asociaciones estamos para recordarles su obligación, porque realmente no estamos pidiendo nada que no sea que se cumplan nuestros derechos. Entonces, es accesible, pero queremos demostrarle que se pueden mejorar muchísimas cosas. Es accesible, ya te digo, de todas formas, este año hemos accesible a nivel estructura, a nivel infraestructura. Sí. Pero queremos que sea accesible en todos los aspectos, a nivel de ocio, a nivel de comunicación, a nivel físico, educativo. La accesibilidad abarca muchos campos. Entonces, Albatera está accesible, pero podría serlo más. Yolanda, coméntale un poco a nuestros oyentes a través de las cadenas de radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados para toda España, y también a través de nuestra señal internet en nuestra página web oidradio.es para todo el mundo. Coméntame un poco y coméntale a nuestros oyentes cuándo nace esta asociación de personas con discapacidad, Handicaps, ahí en Albatera, en la provincia de Alicante. Sí, pues tiene ya casi 30 años de vida la asociación. Hemos ido pasando muchas personas, lógicamente, claro, hasta que no te toca vivir de cerca este tipo de vida, esta problemática, pues no tiene relación con este tipo de asociaciones. Entonces tenemos cerca de 30 años. Hacemos todo tipo de servicios para los usuarios, porque somos muy poquitos socios, somos unos 25 socios así, cada uno tiene un diagnóstico distinto, entonces agrupar una terapia o unos servicios es complicado, pero aún así intentamos cubrir todas las necesidades. Aquí tenemos niños con autismo, parálisis cerebral, epilepsia, de todos los diagnósticos, movilidad reducida, entonces intentamos abarcar y darle todo lo que necesitan. Tenemos servicios de fisioterapia subvencionado por el ayuntamiento, servicio de logopedia subvencionado por la Diputación de Alicante, luego hidroterapia todos los sábados, la piscina para subvencionado por la asociación, escuela de verano inclusiva, llevamos ya 3 años haciendo una escuela de verano en los colegios públicos de aquí de Albatera con los niños de la asociación, porque ya te digo, somos muy poquitos socios, las edades varían mucho, pero sí que tenemos muchos niños con esta dificultad y tenemos que intentar incluirlos dentro de la vida cotidiana de Albatera. Resumiendo, Yolanda, lo que vosotros entregáis a través de esta asociación Handicap de Albatera es lo que buscan la mayoría de estas asociaciones para el trabajo con la discapacidad, esa información, orientación que es tan necesaria, esa coordinación con los recursos que haya también en las respectivas zonas y ayuntamientos, esas actividades de reivindicaciones y de defensa de los derechos de las personas con discapacidad y, por supuesto, llevar a efecto y a cabo todos esos programas de fisioterapia, hidroterapia y logopedia que nos habías comentado. Sí, exactamente, eso es lo que se busca. Se busca pues una inclusión y una sensibilización por el resto de personas y de instituciones que son las que realmente tienen la fuerza y seguir trabajando para que, ya te digo, todos los usuarios y las personas con diversidad funcional pues estén realmente atendidos y se cumplan sus derechos. Yolanda, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de haber compartido micrófonos en esta previa, podríamos decir, a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados del Día Mundial de la Discapacidad, y de este enlace junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, ¿cuáles son vuestras vías de contacto? ¿Dónde estáis en Albatera? ¿Teléfono de contacto, email para aquellas personas que se sientan comprometidas con esa ayuda que necesitáis en Albatera y de la Asociación Handicap para que les puedan contactar? Sí, mira, pues nosotros nos pueden seguir por Facebook, que es Asociación Handicap Albatera. Ahí vamos poniendo todas las actividades y cosas que vamos haciendo y consiguiendo. Y luego también el correo electrónico es handicapsalbatera@gmail.com. A través de esas dos opciones se pueden poner en contacto con nosotros e informarles de las actividades y cómo pueden colaborar o participar de la asociación. Yolanda, finalmente, está dicho, gracias por esta entrevista. ¿Qué mensaje le entregarías tú a la sociedad, no solamente de nuestra provincia de Alicante y de Albatera, sino que a la sociedad en general, para que exista un mayor compromiso? Nos parece que a veces está un poco ausente ese compromiso de la gente. ¿Qué mensaje le entregarías tú a la sociedad en este tema de discapacidad que hemos comentado? Sí, bueno, nosotros, ya te digo, como asociación, nuestro objetivo principal es que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades de desarrollarse, independientemente de las capacidades que tengan. Por eso trabajamos para eliminar esas barreras tanto físicas y urbanísticas como del lenguaje. Entonces, intentar que la gente se sensibilice con esta preocupación que nosotros tenemos y se pongan un poco en nuestro lugar y tengan algo de empatía. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia. Yolanda, pues muchas gracias. Enhorabuena por ese trabajo que realizáis en la Asociación de Discapacitados de Albatera, esta asociación Handicaps, y mucha suerte y a vuestra entera disposición como ID, Organización Impulsores Capacitados, para lo que estiméis conveniente. Muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Un saludo. Gracias a Yolanda y a nuestro compañero Juanma Sepúlveda desde Alicante. Unos consejos, estamos de vuelta. La OID lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Sorteo extraordinario de Navidad de la Organización Impulsora de Discapacitados del 23 de diciembre. Porque con tu colaboración, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La OID nos toca a todos. La OID te toca. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Los sábados no volverán a ser lo mismo. Llega el Boteboleto, el nuevo juego de la OID. Por solo 1,50€, todos los sábados podrás ganar un premio millonario. Pregunta a nuestros vendedores. Los sábados no volverán a ser lo mismo con el Boteboleto de la OID. El bote acumulado para el sábado 3 de diciembre es de 87.741€. Buscamos más voces, más protagonistas dentro de este especial que tiene que ver con el Día Internacional de la Discapacidad que estamos celebrando hoy, 2 de diciembre de 2016. La vicepresidenta de la OID, María Victoria Salas, también ha pasado por estos micrófonos, al igual que la otra parte de la Junta Directiva, María Ángeles Cayón o Javier Gallego. Vamos a escuchar en primer lugar a María Victoria Salas, ya sabes, con esas preguntas muy concretas. ¿Qué destacaría del 2016? ¿Cuáles son las expectativas para el 2017? Y esa noticia que también ellos quieren dejar a través de las ondas de OIZ Radio. Bueno, pues mira, a nivel de nuestro colectivo destacaría todo el progreso y el proceso que se está haciendo con la organización, a nivel de trabajo, de ayudas, de investigación sobre todo lo que es la discapacidad. Bueno, pues para mí, que sean escuchados nuestros derechos a nivel de nuestro colectivo de invitados, todo basado en algo que es realidad, que es el derecho al trabajo, el derecho a tener una vivienda digna y el derecho pues a estar en un país democrático en donde todas las personas podamos, bueno, pues ser iguales ante la ley. Aprovecho este día 3 de diciembre, pues porque es una fecha muy señalada para todos los discapacitados, para nuestro colectivo, sobre todo para las personas que son trabajadoras de nuestra organización y para todos los discapacitados que hay en este momento, tanto como a nivel asociados como a nivel pues mundial. Deseo que todo mejore, sobre todo a nivel político para nosotros, porque nuestra realidad está ahí en un parón en el que verdaderamente se podía solucionar una serie de cosas que son posibles, porque siempre se ha vivido con una democracia a nivel sobre todo del trabajador y sobre todo con nuestro colectivo. Un colectivo de discapacitados en una organización que cumple con todos los requisitos que pide este gobierno y pide totalmente por justicia, que es el derecho al trabajo. Bueno, pues el 2016 ha sido un año para la organización Impulso a los Discapacitados, pues como para mucha gente. Todavía la crisis no acaba de abandonarnos, la situación ha mejorado, pero evidentemente faltan muchas cosas por hacer. Nosotros vivimos de un producto que consume la gente, ciertamente podríamos decir de clase media, clase media baja. Entonces pues sí que es verdad que se hace sentir todavía esta falta de recuperación económica. No obstante, creo que están sentadas las bases del crecimiento. Desde la organización siempre hemos sido muy optimistas y creemos que toda esta serie de pequeños obstáculos o baches van a ser superados sin ningún tipo de problema. Y sí que me gustaría lanzar un mensaje de optimismo a los protagonistas de este proyecto, los primeros que son las personas con discapacidad y también, y desde luego y ante todo, los consumidores y usuarios del Euroboleto de la organización Impulso a Discapacitados. Y respecto al día 3 de diciembre, sí que es cierto que yo siempre digo que cuando se reconoce un derecho o se determina una fecha para como conmemorativa algo, es que en realidad se niega su existencia porque dejan cosas por hacer. Lo que sí que me gustaría a mí este año es que desde desde el punto de vista del lenguaje, que se deje de utilizar la palabra minusválido, que ya se oye poco pero todavía se utiliza. También la palabra discapacitado a mí particularmente no me gusta, y me gustaría que la sociedad asumiera conceptos como personas con distintas capacidades o personas con capacidades diferentes. Todos podemos hacer algo. Entonces no me gusta la palabra y discapacitado, no me gusta minusválido, me gusta la palabra personas con distintas capacidades o con capacidades diferentes, y ojalá de aquí a unos años no tuviéramos que celebrar este día porque las personas con algún tipo de discapacidad o personas con discapacidades diferentes pues ya no existirán y no hubiese problemática con ellas. Para mí el 2016 ha sido un año muy duro, hemos tenido muchos tropiezos. Sí es verdad que hay mucha crisis, hay muchos problemas de trabajo en todo el país, pero estoy convencida además de que el 17 va a ser diferente, porque desde luego tenemos mucha ilusión de sacar este proyecto adelante. Llevamos 28 años en la calle. Sí, hemos tenido también algunos años también con estas bajadas y con estos problemas y lo hemos superado. El apoyo de nuestros trabajadores para nosotros es una influencia tremenda. Nos han demostrado que somos capaces de salir adelante y desde luego lo vamos a hacer. Tenemos el apoyo de la sociedad, que para nosotros eso es muy importante. Por eso espero que el 17 sea totalmente diferente. Lo vamos a intentar con todos los medios. El Día Internacional del Discapacitado creo que es una fecha que tenía que desaparecer del calendario, porque la discapacidad no la llevamos un día solo, la llevamos 365 días al año. No sirve festejarlo una vez y que luego se nos olvide. Queremos que nos den la oportunidad como a cualquier persona, porque sí que habrá cosas, trabajos que no podamos realizar, pero otros que sí los podemos realizar. Por lo tanto, esa fecha creo que está de más. Las palabras de María Ángeles Cayón, Javier Gallego y María Victoria Salas. El Langui ha creado un tema titulado No hay límites, como una declaración de principios y actitudes basados en el respeto y el valor de la diversidad como principales banderas para alcanzar la normalización e inclusión social de las personas con discapacidad. Suena así. Cada cada persona repleta está de posibilidades que le hacen machacar. En el aro del medio cree que se pone enfrente. Tu talento sin etiquetas, no consientas que nadie se crea más que nadie. No, porque no lo es. No. Jambo loco no lo es. Valiente ante la injusticia, tu mayor discriminación que la indiferencia no existe. Ponte en el lugar del otro, anda, y míralo de frente. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, pero con sus derrotas también sus victorias, con la capacidad de no rendirse jamás. A los miedos, sí. Coraje, ey. Valentía sería lo previsible. Enfréntate a los prejuicios primos y a todas las palabras que limitan. No señalemos las debilidades del otro, el que no morela. Quédate si ves con la mejor versión de cada persona aquí en esta bola. La tierra, el Langui ha contado con la participación de Pablo Pineda, primer universitario europeo con síndrome de Down, Raquel Domínguez, deportista con discapacidad, y Joan Paisa, diplomado y doctorado en ingeniería informática, escritor y también deportista. Y es que ponte en el lugar del otro y míralo de frente, a la misma altura, sin calificativos ni etiquetas. Calificativos ni etiquetas, porque tienes delante a una persona enfilada hacia sus metas. A la misma altura, sin calificativos ni etiquetas, pero con sus derrotas también sus victorias, con la capacidad de no rendirse jamás. Tienes enfrente a una persona y es lo importante, ¿eh? Claro que sí. Sin calificativos, sin etiquetas, y nos vamos a otro lado porque nos situamos en el 95.0 también. Desde Talavera de la Reina nos traen ese granito de arena. Nos vamos con nuestra compañera Marina Muñoz. Adelante, Marina. Buenos días, Raúl. Hoy en Castilla-La Mancha nos hemos acercado hasta la Asociación Síndrome de Down de Castilla-La Mancha. Tenemos al otro lado del teléfono a Mario Ruiz. Buenos días, Mario. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mario es educador de esta asociación y, bueno, hace también un taller de radio con los niños de síndrome de Down, ¿verdad?, de la asociación. Sí, sí. Eso es, en Onda Cero hacemos un programa que se llama Capaces en la Onda. Uh-huh. Bueno, que ya llevamos 7 años haciéndolo. Bueno, pues una experiencia más para ellos y para todos. Una experiencia maravillosa, porque hay que reconocer que el mundo de la radio engancha. Sí, sí, además a ellos les encanta sentirse un poco protagonista y, bueno, pues hacerse un poco de sus experiencias y que vean el resto de que tienen muchas capacidades. Hablando de capacidades, vamos a hablar un poco de lo que es la Asociación Síndrome de Down. Todos sabemos que es una de las asociaciones que más fuerza tiene en toda España, porque también es la que más años quizá lleva luchando, ¿no? Dentro, no solo de la de Castilla-La Mancha, evidentemente, sino en general, ¿no? Las asociaciones sobre síndrome de Down fueron unas de las primeras que se fueron agrupando y formando para, bueno, pues proteger a las personas que tienen este síndrome. Sí, ya el año pasado cumplimos 25 años desde que comenzó toda esta historia. Empezaron unas pequeñas familias que no sabían un poco qué hacer con sus hijos ya a partir de unas edades que de la educación pues ya se escapaba un poco de lo que ellos podían, hasta donde ellos podían llegar. Entonces pues, se juntaron una familia con 6 o 7 y, bueno, pues resultó que ahora somos 140. Uh-huh. Después de 25 años, es decir, que ha ido siendo necesario que la asociación pues se creara en ese momento, y ahora pues nos pues da cobijo y apoyo pues a muchos chicos desde que nacen, desde que están recién nacidos, donde ya se hace un apoyo en el propio hospital desde que nacen, hasta chicos que ya pues tienen, ya superan los 50 años. Claro, es que antes cuando hablábamos de síndrome de Down era una de las, yo creo, de discapacidades más estigmatizadas, ¿no? Quizá por los rasgos físicos, claro, por la nomenclatura propia del síndrome como tal, que después hablaremos de eso, y sin embargo hoy en día es una de las discapacidades quizá más normalizadas. Sí, yo creo que, como todo, en su tiempo fue, por, como dices tú, por la fisonomía que tiene, por su trisomía, pues ya lo llevaban un poco como reflejado en la cara. Y ahora resulta también, pues no sé, por lo que sea, por hecho por B, es una discapacidad donde el entorno nuestro, ¿no? La visión que se le ha dado por personas famosas que tienen hijos, por ese cliché que se le ha dado, tampoco es así, de que son muy cariñosos, bueno, por esa, pues en los medios de comunicación pues les han dado un protagonismo y una visualización, pues que sí, parece que ahora es una discapacidad como que que no sé, que se entiende o que se acepta un poco mejor que otra, pero es una más, es como el resto, no tiene ni más ni menos, es una discapacidad intelectual que le hace falta sus apoyos. Hay chicos con unos más apoyos, otros con menos, pero al fin y al cabo es una discapacidad intelectual como otra cualquiera, no tiene más. Y con distintos grados también, lo que posibilita que muchos de ellos pues ya puedan estudiar, puedan trabajar, y eso haya facilitado también, ¿no?, esta integración claro, en la sociedad. Claro, eso en esta y en todas las discapacidades, claro. Realmente el ver que tienen capacidades con sus apoyos necesarios, lógicamente, y con esos apoyos se pueden conseguir desde el colegio pues muchos objetivos que antes no se conseguían, y a nivel laboral igual, que son chicos que pueden dedicar su jornada laboral como otro cualquiera, llevando sus horarios, siendo constantes en su trabajo, haciendo su trabajo de manera correcta, le digo, con los apoyos necesarios. Después esos apoyos, si es necesario, se van quitando, pero las posibilidades que tienen ellos son inmensas, son grandísimas. Lo único que hace falta es que el entorno que les rodea, de empresarios, educadores, pues que vayan confiando en ellos, que pueden hacer muchísimas cosas, más de lo que no podemos imaginar. Antes comentábamos la estigmatización que había tenido este síndrome a lo largo de la historia. Hoy, por ejemplo, estaba buscando cómo había evolucionado el término discapacidad, minusválido, subnormal, a lo largo de la historia. Y me he encontrado incluso unas fotos de un antiguo carnet de la Asociación Sevillana de Ayuda al Subnormal. Sí. Ese era el carnet, es de 1977. Estamos hablando de hace justo, pues, ¿cuánto? 40, sí. Sí, pero que tampoco hace mucho, no es tan lejos. Claro, y sin embargo eso ponía los niños subnormales de Sevilla le agradecen su ayuda, por ejemplo, en el sello, ¿no? Además se ponía con toda naturalidad, es decir, que no había nada, es decir, todo el mundo entendía que era una persona subnormal y ya está, ¿no? Y incluso era también algo despectivo, que después entre la gente se decía que eso no es subnormal, y era un poco como haciendo referencia a estas personas, que es decir, que no se miraba tanto lo que es el lenguaje como ahora. Ahora ya sí que realmente el lenguaje dice mucho también de la persona, lógicamente. Uh-huh. Incluso a los chicos con síndrome de Down también se decían mongólicos antes, por los rangos que tienen mongoloides. Claro. Y también se utilizaba, eres un mongólico, era también como algo despectivo a alguien, incluso sin tener discapacidad también se le llamaba. Es decir, que la palabra subnormal y mongólico eran también unos adjetivos despectivos que teníamos entre nosotros muchas veces, entre la gente sin discapacidad. Uh-huh. Fíjate, en el 2015 un grupo parlamentario pidió al gobierno que se solicitara formalmente a la Real Academia que eliminara del diccionario las referencias de síndrome de Down en las acepciones de subnormal, mongolismo y mongólico. Yo hoy me he metido en la RAE y efectivamente en subnormal sí que lo han quitado, pero uh-huh. sin embargo en mongolismo uh-huh. El único significado que viene, la única acepción, es síndrome de Down. Ah, sí. Cosa que, bueno, pues si esto se hubiera llevado a cabo, hubiera desaparecido, porque claro, en realidad no existe la palabra mongolismo si se le quita esa acepción. Claro, efectivamente. Claro, ya no. En razas con rajos. Claro, son mongoles, la gente que. Claro, de Rusia, del norte de esa zona. Pero rasgos mongoloides se refiere a una etnia, una raza de ¿no? Dentro de. Pero ya no tiene que ver nada con el síndrome de Down. Pasa que en un principio, cuando se descubrió, pues el primer persona que descubrió estos rasgos, pues los llamó que tenían rasgos mongoloides, pero nada más, haciendo referencia, pues eso, que tiene los ojos un poco más, con esos rasgos como achinados, ¿no? Uh-huh. Pero nada más. Pero bueno, afortunadamente han ido cambiando estas terminologías. Han ido cambiando las cosas. Y ahora, pues, todo eso es normal, mongoloide, minusválido, se ha quedado. Antes, lo último fue, eran discapacitados, y ahora se le ha puesto delante personas con discapacidad. Persona con discapacidad. Es que personas, que es un poco lo que tiene que estar siempre. Persona con discapacidad, eso es un apellido, como puede ser persona con ceguera, o persona muda, o persona, pero bueno, sobre todo persona, son personas, que es lo que hay que dar claro, que son personas como otro cualquiera. Claro, además que la palabra discapacitado como que abarca a toda la persona, a todo el individuo, sin embargo una persona con discapacidad estás especificando que hay algo de su persona que no está que no, que tiene una disfunción. Claro, pero en realidad no es toda su persona, mientras que los discapacitados es como que... Era, efectivamente. ¿Verdad? Es ante todo persona, y después pues tiene discapacitado, persona con diabetes o persona con una afección, es decir, que de esos hay muchos. Pero sobre todo se intentó con esa parte de persona y darle a entender que sobre todo hay que ver a una persona con claro. su sentimiento, con sus ilusiones, con su sueño, con su familia, con su entorno, y hasta lo demás es algo que viene, que ha nacido con esa discapacidad, pero entonces, viendo a la persona, yo creo que lo que es el adjetivo discapacidad se queda ya en un segundo plano. Pero, sin embargo, a nivel regional, por ejemplo, todavía seguimos teniendo el certificado de discapacidad. En el carné pone de minusvalía, el grado de minusvalía. Sí, sí. Es verdad. Eso es algo por lo que tendremos que cambiar, ¿eh? Sí, sí. Hay cosas que cambiar, sí, igual con una tarjeta del autobús también pone minusvalía. También. Claro, claro. Sí, pues sí, pero claro, minusválido no es. ¿Qué es menos válido? Pues no, no es menos válido. Realmente, si traducimos eso, no es menos válido. Es una persona que tiene... unas capacidades, pero es que esas capacidades con ayuda y con apoyo, como te he dicho antes, salen a flote y pueden hacer muchísimas cosas. Uh-huh. Con apoyo, pues también como nosotros tenemos apoyo para hacer también muchos de nuestros trabajos, que sin internet no podíamos hacer muchas cosas, sin un buen teléfono no podíamos hacer cosas, sin un traductor que cuando no sabemos el idioma tampoco podíamos hacer nada, claro. con tantas cosas que no podemos hacer nosotros. Entonces uh-huh. hay que valorar que son personas, ante todo, y con muchas capacidades. Lo que pasa es que hay que descubrirlas y hay que tener apoyo para que ellos las puedan utilizar, claro. Hay un nuevo término que no sé si habrás escuchado. Supongo que sí, porque en Castilla-La Mancha se utiliza mucho. Especificidad. Uh-huh. Bueno, ¿qué te parece ese término? A mí me gusta. Sí, bueno, es uno más. Tampoco... yo creo que tampoco hay que darse mucho el nombre. Yo creo que tanto personas con discapacidad como especificidad, pasa que especificidad también a ellos les cuesta decirlo ya algunas veces. Y a nosotros en los medios de comunicación. No es la palabra, a lo mejor así como que sí puede ser que englobe o que dé la idea general de lo que quiere ser, que tiene unas especificidades muy concretas esa persona, pero como las tenemos todos, ¿no? Claro, yo le encuentro ese pero y es que define poco, porque todos tenemos alguna especificidad. Ya, claro, o sea, claro, sí, se queda un poco que nos distingue de los demás, sí, entonces es un poco demasiado general a lo mejor, ¿no? Sí, no sé, es complicado buscar una, no sé, yo siempre he pensado que había, y tampoco, fíjate, hay una que tampoco está muy de moda, que hay personas con capacidades diferentes, y yo siempre no has entendido, pues yo creo que capacidades diferentes no son diferentes, todas tenemos las mismas, ¿no? Y siempre he dicho que capacidades diferentes son las que pueda tener Superman o Spiderman, ¿no? Eso sí que son diferentes, porque además que le tienen, sí que son diferentes porque no las puede tener nada más que ellos. Sin embargo, las capacidades no pueden ser diferentes porque son las mismas, es el trabajar, el aprender, todas las tenemos. Entonces, diferentes tampoco me gusta a mí las diferentes, fíjate, ¿no? Porque no creo que sean diferentes. A poner diferentes, parece que también estamos diferenciando ya. La palabra diferente ya es algo que como que intentamos que haya como dos grupos, ¿no? Claro. Yo creo que de momento persona con discapacidad es la para más, ti es el más adecuado, ¿no? Es la que resume mejor. Sí. Yo creo que vamos a hacer una encuesta, a ver entre distintas asociaciones qué es lo que mejor parece. Sería una buena labor. Mario Ruiz, no te quitamos más tiempo, que estás ocupado con tus chicos. Muchísimas gracias por habernos atendido hoy en este especial del Día Internacional de la Discapacidad. Muchísimas gracias por tu atención. Gracias a vosotros por acordaros de este día tan, tan importante para las personas, que cada vez hace falta que haya más gente como vosotros que les apoye en los medios y que los hagan ver al resto de personas que tienen que contar más con ellos en la sociedad. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias a esa asociación, efectivamente, y a nuestra compañera Marina Muñoz. Hablando de compañeros, Diana, todos quieren hablar, tienen opinión, quieren pues sí. decir algo. Ya sabes que tenemos repartidos por todo el territorio español, bueno, más de 120 oficinas, esa sede de la OIT, de la Organización Impulsora de Discapacitados, en cada ciudad, en cada provincia. Muchos quieren opinar y, bueno, pues sentarse con nosotros en esta mañana de radio, hacer un poquito de balance sobre lo que ha sido el 2016, este año, para cada uno de ellos. Pues mira, los siguientes son Rosa, desde Cartagena, Tania, desde Murcia. Concretamente nos vamos a ir hasta Córdoba con Victoria, y también Victoria, pero desde Torrelavega, es decir, otra Victoria. Vamos a ver qué opinan ellos del 2016, cómo ha sido, sobre todo dentro de la organización. Un año duro, no, las perspectivas de trabajo no son lo que parecen, la gente le cuesta mucho más trabajo y no está la cosa como estaba, parece, por lo menos aquí. Premios hemos dado bastantes, en eso sí ha aumentado la cosa. La verdad que la cosa está siendo difícil. Difícil porque por más que intentamos, por más que se lucha, está siendo un poco difícil. Premios estamos dando. La verdad que en Murcia llevamos una rachita con premios muy buena, ¿eh? No nos podemos quejar. Pero la venta nos está costando. Estamos subiéndola poco a poco, pero nos está costando, la verdad. Pues en positivo, acá que a finales del 2016... la cosa con los empleados y trabajadores puede ir un poquito arriba, se han venido arriba, tienen otro optimismo después de haber pasado el verano, y en negativo, pues el tema de siempre, las incautaciones, etcétera. Bueno, el 2016 la verdad es que ha sido un año un poco difícil, un poco duro. Sobre todo en Torrelavega, que es donde yo vivo, y bueno, eso ha repercutido un poco en el trabajo en general, pero bueno, los vendedores ahí siguen luchando y bueno, y contentos y intentándolo. Esa lucha, esa fuerza, que han necesitado durante el 2016 para seguir adelante, pero ¿y el 2017? Hombre, pues esperaría que mejorara la situación un poco, que el vendedor en la calle tuviera más facilidades y que la venta la tuviera algo mejor. Uh-huh. Por lo menos es lo que pedimos, que es lo que nos beneficiaría a todos. También esperamos dar bastante más premios y que así se anime más la gente para la venta del boleto. Que sea mucho mejor. O sea, intentar vender más y ya no el vender más, sino que la gente que la gente pueda vender más y que haya más trabajo, porque sin trabajo no hacemos nada. Que se venda más, realmente que se venda más, y que los vendedores pues tengan también más apoyo a nivel general. Ya sabes que con la ONCE tenemos muchos problemas y la verdad que eso también aquí en Murcia nos está machacando mucho, pero bueno, se intenta luchar y se intenta llevar como mejor podamos. Trabajar bien y a gusto, y sin tener que estar preocupado por temas legales, que yo creo que ya está bien. Y dar muchos premios. Cada X tiempo, pero darlos, que se note que lo damos aquí en Córdoba. Pues para el 2017, pues espero que haya mucho más trabajo en general y en nuestra ciudad, sobre todo, porque como te digo, era una ciudad, la llamaban la ciudad del dólar, y ahora mismo está muy, muy, muy, muy decaída. Y bueno, pues esperemos que si la ciudad mejora, pues tengamos nosotros mejores perspectivas también y mejore nuestro trabajo también. Y esa buena nueva para el mundo de la discapacidad. Opinión también de nuestros amigos Rosa, Tania, también en Victoria y Victoria en Torrelavega. Vamos a escucharlos. En general, pues para mí una gran alegría sería que los servicios se mejoraran. Y luego a nivel personal, pues yo por mi familia, pues si algunas cosas se arreglaran, pues mucho mejor, me comprende lo que le digo. Hay algunas cosas que dice son milagros, pero si llegaran a ser algún día verdad, estaría muy bien. Sobre discapacidad, pues sí, pues que haya menos, o sea, más curas a las enfermedades nuevas que están saliendo, que tampoco se sabe ni de dónde, y te dicen que tienes esto y ya, ah, pues venga, esto y no te solucionan nada, ni eres discapacitado y ya está, no te ayudan tampoco mucho más. Pues más ayuda a los discapacitados, porque debería de haber muchas más ayudas. Y ya no solamente a nivel médico, sino a nivel hasta en la calle. Las aceras, las carreteras, o sea, todo eso, intentar ayudar un poco más al discapacitado, que creo que poco se le ayuda, ¿eh? Que todas las barreras laborales y arquitectónicas y personales estén abajo, estén en el suelo. Que no haya barreras altas para los discapacitados. Pues una buena, buena, buena, buena noticia, que de verdad, de verdad, de verdad no existieran barreras. fuera barreras y nosotros nos marchamos hasta Cantabria porque nos va a contar nuestro amigo Alfonso Rivas todo lo que tiene que ver con esa asociación de padres del síndrome del trastorno espectro autista y otros trastornos generalizados del desarrollo de Cantabria. Se llama esa asociación Aptacam. Vamos a escuchar atentamente. Adelante. Y para conocer más pues esta asociación hablamos con Alberto Baliñas, que es su trabajador social. Buenos días. Buenos días. Bueno, coméntanos ante todo qué es Aptacam, cuáles son los servicios que ofrecéis y cómo ayudáis sobre todo a las personas que padecen autismo. Bueno, pues Aptacam es una asociación de familias, de personas con trastorno autista, con TEA, y bueno, su principal objetivo pues es apoyar y facilitar la vida de estas familias en todos los aspectos, ¿no? Desde el aspecto educativo, sanitario, laboral, un poco hacer un seguimiento de estas personas a lo largo de todo su ciclo vital. Es una asociación, ¿no? También, como has dicho, de ayuda a las familias. ¿Qué papel juegan las familias cuando tienen a un familiar con autismo? Bueno, pues claro, las familias es lo más importante, ¿no? En este trastorno, ya que es un trastorno principalmente social, aparte también de la comunicación, pero bueno, es un trastorno que afecta sobre todo a lo social y eso engloba claramente pues a la familia, ¿no? A la familia y el entorno más cercano. Por eso, bueno, pues la intervención que se hace siempre es centrada en la persona, pero también centrada en el entorno. Y claro, la familia pues es una pieza fundamental. ¿Qué servicios también prestáis desde la asociación? Porque veo que hacéis servicios de valoración, seguimiento psicológico, no también atención social. Explícanos un poco. Sí, es eso. Tenemos todos esos servicios y además pues tenemos un colegio de educación especial que está en Cueto, en Santander, en el cual bueno pues van chavales con un perfil de trastornos del desarrollo, de trastorno del espectro autista, y bueno, funcionamos mucho con la escolaridad combinada, que quiere decir que unos días acuden al centro ordinario y otros días acuden a nuestro centro. Nuestro centro también está ubicado en un colegio, el cual compartimos con un colegio ordinario. Y bueno, pues se trabaja mucho de una manera muy muy centrada, muy individualizada, porque los recursos que tenemos pues son amplios, ya que son aulas pequeñas, aulas de 6 alumnos con 2 profesores, que tenemos una logopeda a jornada completa, una orientadora también a jornada completa, un psicomotricista. Entonces, bueno, pues se trabaja muy muy centrado en el individuo. Alberto, aparte, también. Sí, continúa. Sí. No, aparte del colegio, también tenemos un centro ocupacional para adultos en Torrelavega, en el barrio de Duales, un centro ocupacional pequeñito para 8 plazas, pues en el cual también, pues aparte de lo puramente ocupacional, que está centrado en una copistería, encuadernación, pues también se siguen trabajando pues hábitos de la vida diaria y se siguen trabajando las habilidades sociales y también pues se hacen actividades de ocio, ¿no? También tenemos un servicio de actividades de ocio para los más pequeños, pues es que hacemos una actividad cada día de la semana, pues hacemos piscina, hacemos terapia con animales, atletismo, estimulación sensorial temprana, hacemos estimulación musical también, bueno, actividades diversas, ¿no? Háblanos un poco de esa terapia asistida con animales, ¿en qué consiste y cómo también beneficia a la persona? Bueno, pues la terapia con animales lo que buscamos es utilizar al animal como un estímulo, ¿no? Como un reclamo, es una motivación para, a través de esa herramienta que es el animal, pues trabajar todos los aspectos que se trabajan con una terapia al uso, ¿no? Las terapias están apoyadas por una psicóloga y se llevan a cabo pues con el apoyo de los profesionales de Aptacam y, como te comentaba, pues se trabajan desde aspectos curriculares hasta aspectos de habilidades sociales, de vencer miedos, bueno, normalización de lo que es un animal en un entorno social, bueno, utilizar el animal como estímulo y como herramienta. Desde que nació la asociación en 2013, ¿qué objetivos os planteasteis y también los habéis ido logrando a lo largo de estos años? Sí, a ver, la asociación nace, ¿no?, gracias a un grupo de familias con unas necesidades similares, con necesidad en ese momento pues de crear un espacio educativo donde los chavales estuviesen atendidos, bien atendidos, y se creó pues con el colegio. Los chavales han ido creciendo y entonces, bueno, pues se implantaron actividades de ocio. Cuando ya se han hecho adultos, pues ha habido la necesidad de crear un centro ocupacional, ya que, bueno, los existentes en Cantabria pues tampoco se adecuan perfectamente a las características de nuestros chicos. Y ahora, pues bueno, el proyecto así que tenemos a más largo, pues es crear servicios residenciales, algún piso tutelado, y también estamos en proyecto de crear un centro especial de empleo. Pues esperemos que sea una realidad. Y para ir terminando también, ¿qué empresas colaboran con Aptacán también y cómo es también la ayuda que se reciben desde los gobiernos hacia las asociaciones? ¿Se está dando esa ayuda que se necesita o falta un poco más de ayuda? Bueno, siempre, a ver, la ayuda siempre es bien recibida, pero sí es verdad que estos últimos años pues ha bajado mucho la cuantía, ¿no?, de las ayudas, ha habido recortes, entonces ha habido que diversificar un poco las fuentes de financiación, ¿no?, buscando pues más diferentes fuentes para llegar a un mismo objetivo. Entonces, bueno, sí, es verdad que desde el Gobierno de Cantabria se colabora a través de las diferentes consejerías, como puede ser la de Sanidad, la de Servicios Sociales o Educación, Deporte también, nos apoya con las actividades de ocio. Y luego, bueno, pues ya también ayuntamientos, ¿no? Ayuntamiento de Santander, de Laredo, de Castro, de Torrelavega, bueno, un poco donde se hace la intervención, porque Aptacán cubre toda la región de Cantabria. También el gobierno central, a través del IRPF, también nos ayuda. Y bueno, pues luego ya entidades privadas como la Caixa, bueno, un poco las entidades que sacan convocatorias de ayudas sociales, pues nosotros estamos atentos para poder presentar nuestros proyectos, ¿no? Pues Alberto Baleñas, muchísimas gracias por atendernos y que sigáis por muchos años, ¿no?, realizando esas labores y cumpliendo los objetivos que os habéis planteado. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias a esa asociación como es Aptacán y a nuestro compañero Alfonso Rivas. Estamos a punto de abrochar esta edición especial, ya sabes, con motivo de ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad a nivel nacional, porque luego nuestra compañera Marina Muñoz, a través del 95.0, continuará con esta programación. Diana González, cuéntanos. Se nos está pasando, bueno, pues el magazine muy, muy rápido, ¿eh? Más que de costumbre. Al final, bueno, pues cuando tenemos tanto contenido, tantas voces en este estudio, que es lo que nos gusta, pues el tiempo pasa muy rápido. Esperemos que ustedes también. Vamos a cerrar el magazine con la secretaria general de la OIZ, Ana María Sobrino, que está aquí con nosotros. Ana, muy buenos días. Ahora sí, las cosas del directo, te habíamos dejado apagada. Ahora sí, muy buenos días, Ana. Buenos días a todos. Bueno, un día especialmente intenso en esta casa porque queremos que todos nuestros compañeros, bueno, pues tengan su voz presente en este especial por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Sí, efectivamente, un día intenso, pero sí que tengo que decir que no menos que cualquier otro de los 365 días que tiene el año. Yo siempre digo, y vuelvo a reafirmarme un año más, que no me gusta la celebración de este día, no me gusta porque entiendo que cuando algo está normalizado, naturalizado y realmente hablamos de una integración real, no sería necesario celebrar o reivindicar unos derechos. Pero mientras tanto y cuanto la sociedad está como está, mientras haya derechos sociales, laborales, etcétera, de personas con discapacidad que no estén reconocidos al 100%, tiene sentido este día. Y como no, en la OIT lo celebramos como mejor sabemos, trabajando. Hemos hecho un pequeño balance de lo que ha sido el 2016. ¿Qué actitud, qué expectativas tenemos para el 2017, Ana? Pues os he estado escuchando toda la mañana y evidentemente es el sentir de mis compañeros. Es cierto que no ha sido un año fácil, ningún año para la OIT lo es, pero este ha sido especialmente duro porque especialmente han querido pues azotarnos de manera brusca, abrupta e injustificada. Pero a mí no me vale el discurso fácil, no me quedo ahí. Yo, como el resto de mis compañeros, nos crecemos ante las dificultades y este año ha servido para que lo superemos, como siempre, y pues terminar el año de la mejor manera que sabemos, que es reivindicar día tras día, ejerciendo nuestra actividad en la calle, nuestros productos, la venta del euroboleto, todos nuestros productos. Y al final es la reivindicación que tenemos que hacer. ¿Qué esperamos del año que viene? Pues yo espero que sigamos trabajando mucho, que lo que más me importa de todo es que la actitud de todos y cada uno de mis compañeros, de vosotros, todos los departamentos, porque la OID es una estela muy grande, pues que esa actitud sea positiva, porque la unión hace la fuerza, porque yo siempre digo que los poderosos tienen el poder. Y es muy fácil competir con teniendo el poder de tu lado y de tu mano. No hay éxito ninguno porque todo viene rodado, pero lo nuestro sí es exitoso. Salir adelante teniendo casi todo en contra, eso es muy positivo. Y cuando somos capaces de salir adelante teniendo tantas cosas en contra, significa que si el día que tengamos las cosas medianamente a favor, imagínate lo que puede ser esto. Entonces yo entiendo, no, tengo la esperanza, la firme esperanza de que el año 2017 va a ser un año muy positivo. En esta última asamblea que hemos celebrado hace muy poquitos días, se han aprobado unas medidas muy positivas, no solo internas, sino de cara a quien más nos importa, que es nuestro colectivo y nuestros clientes. No nos olvidemos de ellos, que ellos son los verdaderos artífices de este proyecto y los que hacen realidad día tras día nuestro sueño. Y yo creo que estos nuevos productos que hemos aprobado, estas nuevas modalidades, que no podemos desvelar sorpresas, pero que el 1 de enero, 2 de enero van a estar a la calle, vamos a saber competir, vamos a competir de una manera bonita, atractiva, firme, y al final es la que nos va a poner donde tenemos que estar, creciendo esta red que tenemos, esta telaraña del mundo OID, pues dando más cobertura cada día a las personas con discapacidad, ofreciéndoles un puesto de trabajo, pudiendo pues paliar las necesidades en la medida que podemos de todas y cada una de las personas, asociaciones, etcétera, que nos lo solicitan. Y esa es la labor de la OID, no es otra. El año que viene será nuestro 28 años, 28 años desde que se fundó la primera organización, la Asociación Impulsora de Minusválidos de Cantabria. Y bueno, pues es continuar en la lucha. Y yo solo pido una cosa: ilusión. Levantarnos cada día con la misma ilusión del primer día, porque la ilusión mueve todo. El amor y la ilusión mueve el mundo. Ilusión, esperanza y muchas ganas de seguir trabajando. No me parece, bueno, pues una guinda mejor, ¿no?, para este broche final, Raúl. Perfecto, señores. Muchísimas gracias, Ana. Un placer, como siempre. Diana, igualmente. Y os dejamos con Marina Muñoz en el local y las emisoras hermanas, que se quedan cada una con su programación local y otras conectados a OID Radio 4G. Saludos. Un placer. Adiós.